Aquí se inicia la lucha. Este era nuestro, por 8 meses, nuestro fortín 5 de la tarde con los plantones. Todos los días, incansables, así a veces llovía, pero estábamos allí. Venía gente de Quito a apoyarnos. Aquí el primer día nos dieron ánimos y alas, o sea, la gente que vino acá, esto era llenito. Tumbaban las rejas del sistema este judicial y éramos paradas con nuestros cartelones. Ya no, de aquí vinieron muchos periodistas, salimos en algunas revistas del apoyo a la mujer y hasta que se dio la sentencia. Hubo muchísima gente y lo que me dijeron es que es por primera vez el primer caso que a un femicida se le da la pena máxima 34, 8 años, 8 meses por los agravantes.